y luego lo dejó solo, en completa sujeción a las leyes naturales. Las leyes naturales forman parte, en realidad, del modo en que Dios sostiene al mundo, y todas estas leyes existen solo porque Él las creó y las mantiene. Muchos científicos declaran que el mundo comenzó por accidente y que terminó de esa manera. Por ello, no tiene mucho significado todo lo que transcurre entre esos extremos. ¿Cómo podría verlo? Porque en tu interior sabes que este concepto no puede ser correcto.